Esta es una producción realizada en el taller de operación y mantenimiento de radio, espacio que funciona en el anexo de Mallina Ahogado de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos número 11 de El Bolsón. Bienvenidos y bienvenidas a El Taller, el programa del Taller de Operación y Mantenimiento de Radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11 del Bolsón. Hasta las 18, El Taller, por FM 95.7. Las voces de los vientos. Muchachos, hay que comer. Hola, tengan muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de El Taller, el programa del taller de radio de la Escuela de Educación Básica de Adultos número 11, aquí desde Mallina Ahogado, transmitiendo desde Las Voces de los Vientos, la 95.7. Hoy estamos acompañados por Franco, nuestro profe. Elise está en la operación técnica. Silvia preparando también su bloque. Tenemos a Adriana Marcus, que nos va a contar sobre algunas plantitas. Bolsa de pastor, creo que se llama. Después tenemos algún pajarito que nos va a estar contando algunas cosas. Tenemos cuento de Galeano. Tenemos entrevista en vivo, con una trabajadora del ETAP. Después le vamos a estar comentando también una grilla semanal que estamos armando para todos los días de la semana a las 5 de la tarde, para que nos puedan escuchar. Y hacemos también un agradecimiento, como siempre, a Walter y Maca, que nos han prestado su voz para hacer la apertura, los separadores de este programa. Y bueno, así seguimos. Vamos a ver si escuchamos algún tema musical que nos está preparando Elise. Vamos con eso. La verdad y está la universidad con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arenga mentirosa. Definieron presupuestos y salarios con monedas. Pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos. Luchar no es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo. La ignorancia. del orbe, los claustros no son palpores. Muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia que se meta su indecencia en el fondo del retrete. El futuro regala fruto maduro cuando talla la experiencia, cuando enseñar esa ausencia en el aula ya imagino los docentes argentinos reclamando su excelencia. La educación es un logro preciado de historia que refresca la memoria y debemos proteger. Para el gobierno en su haber, la mentira es obviedad, y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita, siempre pública y gratuita. Ahora sí, estamos de vuelta y vamos con el bloque verde de Silvia. Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Estamos acá en la radio de Magín y hoy la traje a Adriana de nuevo a que nos contara un poco con qué planta estaba vinculada en estos días. Y bueno, nos va a contar sobre la bolsa de pastor. ¿La tenemos, Adriana, ahí? Buenos días. Les cuento que caminando por las calles del pueblo, que tienen un clima diferente a la zona de Magín, me encontré con que están asomando las pequeñas plantitas de bolsa de pastor. Se las ve crecer entre la vereda y la pared. En algunas calles se la ve crecer en lugares donde nadie las sembró y probablemente no llamen la atención de los transeúntes, de las personas que caminan por allí. Se las ve también en algunos canteritos mezclados con otras plantas como el diente de león, el llantén, la malva, en canteros que por ahí no están siendo atendidos por jardineros o jardineras, pero están allí asomándose a la vida colectiva, comunitaria, y desde la humildad de su pequeñez, a quienes sabemos verla, nos llaman a prestarle atención, ¿no? En la bolsa de pastor, en algunos lugares se la denomina yerba del pollo o se la denomina mastuerzo. En algún lugar también le dicen yerba de la pala. Y tiene unas hojitas aserradas, chiquitas, que en realidad se pueden comer eventualmente si están en un lugar protegido de de todo aquello que puede contaminar, ¿no? Los perros que hacen sus necesidades por ahí, el agua contaminada, la basura, etcétera. A medida que va creciendo esta plantita, cuyo nombre científico es Capsella bursa pastoris y que es una planta exótica, no es de acá, es cosmopolita porque acompaña a seres humanos de un lado para el otro, bueno, y aparece junto con humanos. A medida que va creciendo, le van apareciendo florcitas muy pequeñitas, blanquitas, que luego, a medida que sigue creciendo el tallo y dando más florcitas, las de más abajo van haciendo su fruto con forma de corazón. Y dentro de ese corazón, que primero es verde y luego cuando la planta madura bien, se vuelve color ocre, hay semillitas. Si probamos esas semillitas y ese fruto, tienen un gusto picantón, podrían llegar a usarse como condimento. Pero toda esta planta tiene dones maravillosos. Alivian los vómitos, la diarrea, bajan el colesterol y sobre todo frenan las hemorragias. Por eso es tan importante en casos por ejemplo, de hemorragias nasales, donde uno puede hacer una torundita con las hojitas de la planta y colocar adentro de la narina, ¿no? Por eso es una planta que ayuda tanto a la salud de la mujer, porque en menstruaciones muy abundantes produce contracción del músculo del útero y cierra un poquito el útero, que entonces sangra menos. Exactamente lo mismo ocurre con mujeres que, por ejemplo, tienen fibromas o mujeres que están en la edad en la cual los ciclos se hacen más irregulares porque ya los ovarios no responden de la misma manera a los estímulos que reciben para continuar con los ciclos, para continuar fabricando óvulos para una posible fecundación, un posible embarazo. Y entonces en esa etapa que se llama perimenopausia puede haber hemorragias y en esas hemorragias puede entrar en juego la ayuda de esta planta en forma de té. Después del parto también, cuando ha salido la placenta, que eso se llama alumbramiento, también ayuda esta planta en forma de té o de tintura para cerrar el útero y que no sangre tanto. Si, por ejemplo, cuando tenemos una infección urinaria, también perdemos un poco de sangre en la orina, también ayuda a la planta. Y mejora en casos de hemorroides, de varices. Y lo que sí hay que tener en cuenta es que sube la presión arterial. De manera que por más que tengamos hemorragias, si padecemos esta condición, que puede ser transitoria o permanente, de presión arterial alta, no convendría recurrir a esta planta. Bueno, repito, las hojas se pueden comer, las semillas picantitas sirven como condimento, se pueden moler y mezclar con otras harinas para hacer pan. Y obviamente también es una planta abortiva, ¿no? Que corta la lactancia. Bueno, la verdad que, bueno, lo ideal es utilizar la bolsa de pastor en forma de tintura que se realiza con toda la planta, no, o sea, con todas sus partes, flores, frutos con su semilla, hojas y raíz, con lo cual estaríamos matando a la planta. De manera que tenemos que tener en cuenta no estar depredándola y eliminándola de la faz de la tierra, ¿no? Y la verdad que a mí siempre me emociona mucho cuando la veo porque es de tanta ayuda y es tan humilde y pasa tan desapercibida que para mí es un honor poder hablar de ella hoy. Thank you. Y así pasó por el aire de las voces del viento de nuestro programa El Taller, Adriana Marcus contándonos, hablándonos sobre la bolsa de pastor. Le contaba yo a Adriana, después que recibí el audio, que en la huerta tengo bolsa de pastor, que ya apareció acá en Mallín, que está pequeña, pero está ya florecida en algunos casos. Y es época, vecinas, vecinos, de disfrutar del verde clarito, del verde hermoso que hay en los jardines, porque sabemos que después se nos seca el pasto. Y bueno, volví a contarles que yo sigo acompañando las ensaladas de las amargas, como podría ser el diente de león, la chicoria y la rúcula. Le vengo mezclando un poquito de capiquí. Después le vamos a preguntar a Franco si probó el capiquí y la lechuga al minero. De la lechuga al minero todavía no hablamos. Se los prometo para la próxima semana, si es que Adriana anda por ahí lechugueando con la minería. No probé el capiquí todavía. Pero hay que aprovechar esta época porque esta después época se seca. Bien. Voy a estar atento y ver de juntar algo. Pero qué interesante eso de armarnos una ensaladita con lo que tenemos alrededor. Me encanta. Es hermoso. También le podemos sumar trébol. Uh-huh. El trébol también sirve para la ensalada. Cuando no tenés nada de la verdulería, nada verde, anda al jardín, trébol, lechuga del minero, capiquí, diente de león, que todo va. Y si tenés que cocinar una carne, hojas de maqui. ¿Hojas de maqui? ¿Cómo lo ponemos en, no sé, una fuente al horno, le ponemos hoja de maqui? O... Claro, es como el laurel apoyado sobre la carne, que... Por ejemplo, pones la carne al horno, unas hojas de maqui arriba, le dan un saborcito medio dulzón interesante. Eso lo aprendí hace poco. Todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, si les parece, vamos con el calendario de siembra. Vamos. Se nos acaba ya este tiempo. Preguntarles si han hecho, si han podido hacer, todavía están a tiempo, no se preocupen, los plantines de zapallito. De zapallo, ¿sí? Recuerden que armamos los plantines en macetitas pequeñitas, en frasquitos de esos de plástico, para después llevar a la huerta, porque todavía las heladas están, aunque hace dos días que no hay helada, pero todavía las heladas nos van a seguir visitando. Y podemos sembrar en almácigo por ahora el brócoli solamente, pero vamos con la siembra directa. Podemos poner achicoria, cilantro y compañera de cilantro, al perejil. Nabo, es la época de sembrar nabos. Rabanito, que es todo el año, como la rúcula. Y después ir poniendo algunas semillas de remolacha de zanahoria. Con eso estamos bien para seguir con la huerta. Así que, ¿te parece, Elise, si vamos con un tema musical? Bien, yo traje, o sea, trajimos porque fue... Hace muy poco el Día del Estudiante, Día de la Primavera. El miércoles pasado no tuvimos taller. Y bueno, con todo esto de la universidad, el apoyo del pueblo en las calles, bueno, el tema en agenda informativa, dijimos, bueno, vamos a enfocarnos un poco en las y los estudiantes. Esta vez cruzamos un poco la cordillera acá nomás. Mediados, después del 2014, 2015, empezaron los chicos de la secundaria en Chile a salir a la calle a pedir por educación pública. Están unos cuantos pasos más atrás que lo que estamos nosotros, y atención, porque lo que quieren hacer es acercarse a un modelo arancelado de educación pública o de educación, que es lo que sucede en Chile. Y Ana Tijoux, que es una hija de chilenos, ella es mapuche y francesa. Nació en Francia, pero sus padres, madres mapuche. Y les dedicó esta canción que se llama Shock. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no

31, 34 centímetros, y el loro que está del otro lado de la cordillera tiene como 42 centímetros aproximadamente. Y bueno, le gusta comer semillas, alimentarse de hojas, así que le gusta estar cerca nuestro en los árboles. Es bastante, le gusta andar en bandadas, no le gusta andar sola, y es bastante social a veces. Bien, a mí me contó varias cosas. Hoy nos viene la cachaña, nos viene para contar algunas cuestiones que suceden acá, que suceden más en el pueblo. Acá Mallín Ahogado, ¿no? Estamos transmitiendo desde Las Voces de los Vientos, la radio de la Escuela Primaria 118, más allá de que este es un taller de la Escuela de Adultos número 11, donde aquí en Mallín está uno de sus anexos. Pero la cachaña nos avisa, que no nos olvidemos, de que repetimos este programa que sale los miércoles en vivo de 5 a 6 de la tarde, repetimos los viernes a las 17 horas en FM La Continua 88.3 y a las 19 también el viernes en FM Comunitaria La Negra 90.1. Eso como primer mensaje que nos trae la cachaña. Cuenta cosas. Cuenta cosas. Y tenemos otros mensajes como los siguientes. Buenas, comarca. Llega Jugando las Historias, taller de teatro de papel. Un seminario para infancias donde explorando diferentes técnicas del arte en papel como el kirigami, el pop-up, el origami, el collage, viajaremos al mundo del teatro de papel y aprenderemos a crear escenografías, figuras y elementos para representar jugando las historias. Del taller nos llevamos pequeños teatrinos para seguir jugando. Será el viernes 4 de octubre de 15:30 a 18 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano. Para más información e inscripciones, comunicarse con Caro al 11-2723-9728 o por Instagram Un Imago en la Luna y Facebook Un Imago en la Luna. Allí nos vemos. Hola, mi nombre es Pacha y quiero invitarte a encuentros semanales de movimiento afroterapéutico, canto y danza con percusión en vivo. Combinamos danza afro, sonoridad y diversas dinámicas grupales que nos facilitan el encuentro de cada persona consigo misma. Dirigido a todas las cuerpos e identidades. No hace falta experiencia previa. Lunes 18 horas en Bolsón, viernes 18 horas en Mallín Ahogado. Solo con inscripción previa al 549-2944-66090. ¡Te esperamos! Y nos sigue contando cosas la cachaña. Y en este caso, una actividad que va a suceder mañana jueves 10 en el pueblo, en la Plaza Pagano. Se va a realizar un festival organizado por Salud Mental del Hospital de Área El Bolsón, donde va a haber muchísimo. Pero para que se enteren, el siguiente spot del festival por el Día de la Salud Mental. El Día de la Salud Mental. Chan, chan, chan. Feria. Juegos. Danza. Productores. Poesía. Baile. Música. Baile. Cantantes. Cantantes. Murga. Murga también. Mates. Mates. ¿Ah? Proyecto Trigo. Sí, todo eso. ¿El Día de la Salud Mental? ¿La qué? Sí, salud mental. ¿Qué es eso? ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el día? ¿Quién tiene salud mental? Y el salud mental el día jueves, el que viene, es salud mental y vamos acá en la plaza. Este jueves 10, de 11 a 14 horas, festival en Plaza Pagano, por el Día de la Saúl Mental. Bien, y llega el momento de lo que nos trae la Cachaña, que es la organización de esta radio, la 95.7, la Voces de los Vientos. Con Elis, la semana pasada, estuvimos organizando un poco qué programas van a salir al aire en un horario que hemos decidido, que obviamente vamos a ir ampliando, pero todos los días a las 5 de la tarde hay algo. Como está los miércoles El Taller, el programa que estás escuchando, hay otros programas, otras producciones que también salen los demás días de la semana. Nuestra operadora tiene micrófono. Hola. Tiene micrófono. Hola, tengo micrófono y les voy a contar. Cuéntenos entonces la grilla de las Voces de los Vientos de los demás días de la semana. Perfecto, entonces todos los días de la semana a las 17, entre las 17 y las 18, tenemos algo programado. Los lunes a las 5, cuando hay producciones, es el espacio de historias no contadas. Son producciones de la Escuela de Adultos, la EVA 11, donde coordina Javier Ishikawa. Los martes a las 17 horas vamos a escuchar Sé Quién Soy. Y a las 17 y 30 Somos Semilla. Son producciones, las dos, de la secundaria CET23. ¿Querés agregar algo, Franco? Sí, esos dos programas, tanto el Sé Quién Soy como Somos Semilla, son producciones de hace algunos años que realizamos con chicas y chicos del CET23, que participaban en el taller de radio que yo coordinaba y que vuelvo este año a coordinar, recién ahora en octubre, pero bueno, empezando un año en el décimo mes, cosas que suceden en el Río Negro. Pero hicimos producciones en estos últimos 5 años como las que van a escuchar los martes. Sé Quién Soy tiene que ver con la identidad y Somos Semilla con la vida rural. Bien. Los miércoles a las 17, bueno, estamos nosotros acá, la gente del taller. Los jueves a las 17 horas vamos a escuchar por las Voces de los Vientos un programa que se llama Se Sabe por Tu Boca. Es una producción de América Profunda, de Argentina. América Profunda, digo, es el nombre de la productora, ¿sí? Exacto. Y es un programa de historia de muchas cosas que tienen que ver con lo culinario, los gustos, los sabores. A las 17:30 de los jueves se escucha Julio Cortázar y el jazz, o Cómo vencer al cangrejo de lo idéntico. Ajá. Dejo descubrir este programa. Los viernes a las 17 horas va a sonar una producción de la Fundación Rosa Luxemburg Ecuador que se llama Quillaricocha. Quillaricocha. Es un radioteatro. 10 minutos por capítulo, más o menos. Una historia de una comunidad de allá de Ecuador. Los viernes a las 17:30 vamos a escuchar 500 años, las venas abiertas de América Latina. Producción de radialistas apasionados, que son, bueno, radialistas apasionados, me parece que... Se entiende. Había que explicarlo, ¿no? Bueno. Entonces, sobre historia, obviamente, de América Latina. Los sábados va a sonar a las 17 horas. Va a sonar La Tierra Detrás de Mis Ojos. Es un programa largo, de una hora. Y para terminar, los domingos a las 17 horas, Filosofía Aquí y Ahora.

Bueno, acá la Cachaña nos viene a contar también, hoy no nos dice que va a nevar, pero nos cuenta que el hospital está en crisis, está con muchos problemas, no tenemos médicos clínicos, no tenemos unidad de cuidados intensivos, como les he, perdón, cuidados intermedios, como les hemos venido contando, y ahora corre riesgo la internación, es decir, estamos realmente en problemas y no hay vías de solución. Sigue sin haber ministro o ministra de educación, si bien hay gente responsable seguramente, porque alguien tiene que hacerse cargo. Y ministro de salud, me acotan acá, perdón porque me equivoqué, me sale la maestra que tengo. Lo que no hay es ministro de salud, ni ministra de salud. Y bueno, se está esperando a ver qué pasa. Acá hay más que situaciones de, digamos, vinculadas a la falta de médicos, porque bueno, han estado trayendo como una posibilidad, una estrategia de emergencia, médicos de otros lugares. Que realmente llevan un gasto mayor, porque esos médicos hay que pagarle los viáticos, hay que pagarles más porque vienen acá seguramente, hay que resolver el alojamiento, y la verdad es que además hay malos tratos en el hospital y eso tampoco tiene vía de solución, así que estamos como en un callejón sin salida. Yo lo que le digo a los vecinos y a las vecinas, que se pongan las pilas. El miércoles que viene nos van a estar esperando de nuevo en la puerta del hospital o en la municipalidad. No sabemos dónde va a ser la actividad, pero otra vez vamos a juntarnos porque tenemos que ser mucho en la calle, ¿eh? Hoy marchamos alrededor de por la calle San Martín y seguimos exigiendo que haya cobertura médica, que puedan venir los, que podamos tener los servicios adecuados. No puede ser que estemos trabajando en estas condiciones. Claro, siguen promocionando la temporada de verano, esperamos los turistas. ¿Y los turistas dónde se van a atender? Si acá no, tampoco hay medicina privada. Así que realmente pongámonos las pilas, no por los turistas, sino por nuestra propia salud. El taller. Un espacio en construcción. Elegí tu herramienta y construyamos algo nuevo. Animate. Hasta las 18 horas habitamos El Taller por FM 95.7, Las Voces de los Vientos. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar a la mano rompe la soledad pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. El 9 de octubre de 1967 era asesinado el comandante Ernesto Guevara de la Serna, el Che, en una escuela de La Higuera, un paraje rural de Bolivia, luego de ser apresado tras un combate el día anterior en la Quebrada del Yuyo, por el ejército boliviano que operaba bajo las órdenes de la CIA y el gobierno norteamericano. Con esta acción, pretendieron borrar de la faz de la tierra su nombre, su lucha. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Su imagen se multiplicó por millones en todo el mundo y se convirtió en bandera de todas las luchas por la justicia social y la emancipación de los pueblos. Podrán estar de acuerdo o en contra de su ideología, pero lo que no admite margen de discusión es su coherencia entre el pensamiento y la acción, su voluntad inquebrantable, su solidaridad incondicional con los oprimidos del mundo, entre otras cualidades. Que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Dijo el comandante Guevara alguna vez que se encontró quizás con alguna persona con un apellido parecido o igual. No creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo, seremos compañeros, que es más importante. Hasta la victoria siempre, comandante. Una careta con tus ganas. Bien, escuchábamos dos producciones de nuestro taller de mantenimiento y de operación de radio, donde por un lado había un cuento de Galeano, musicalizado, con efectos también, efectos de fuegos y fueguitos, y otro, otra producción editada, iba a decir enlatado, porque bueno, en la radio vieja le decimos enlatado a las producciones que se graban, se editan y se tienen preparaditas, que tienen que ver con una efeméride, que bueno, un día como hoy asesinaban a El Che, así que uno de los estudiantes se dedicó a hacerle un pequeño homenaje y lo transmitimos por aquí en El Taller. En estos últimos minutitos de nuestro programa, anunciamos al principio que tenemos una invitada. Tenemos dos invitadas, pero bueno, viene una en representación del equipo. Eugenia, ¿cómo andás? Hola, Franco, ¿cómo están? Vos formás parte del equipo técnico pedagógico. De apoyo pedagógico. Se llama ETAP. ETAP. El conocido, y no sé si tan querido, sí, ETAP. Bueno, somos un equipo técnico, en realidad no nos gusta por ahí tanto la palabra técnica. Somos más como un equipo de orientación, de acompañamiento. En este caso estamos en la primaria de personas adultas, en la subzona de Bolsón. Y hacemos un acompañamiento básicamente a los equipos directivos. En este caso es uno porque es una que es la EVA 11 de acá de la zona, que tiene varios, sucede y varios anexos, los ciclos de primaria y los talleres laborales. Justamente estamos acá con el taller de radio que funciona en Mallín. Está la primaria que estuvimos también visitando y vamos haciendo eso, visitas, acompañamientos como a la gestión directiva, a docentes en sus planificaciones, en sus propuestas pedagógicas. Trabajamos con estudiantes que necesitan algún tipo de apoyo, articulamos con instituciones de la comunidad, con la escuela especial, con el hospital, desarrollo social, bueno, diferentes temáticas, cada una por ahí desde aportando desde nuestro perfil. Yo soy psicopedagoga y Marina, que es mi compañera, que está por ahí, es psicóloga, y también recibimos el acompañamiento de nuestras compañeras que están en Bariloche y en Jacobacci, que somos como una gran zona, que están, bueno, son dos chicas asistentes sociales, así que nos dan ahí una mano con las cosas que nosotras por ahí no podemos alcanzar, pero bueno, básicamente eso. La modalidad de adultos es muy particular, a diferencia de otras, tiene sus características muy peculiares y hay muchas cosas que las vamos construyendo porque no están, ¿no? Es una modalidad como ahí, que está un poco al margen a veces, pero por eso se va armando todo un poco a pulmón a veces y acompañando las trayectorias particulares. Yo, bueno, lo dijiste, pero me gustaría que por ahí, lo decimos en este programa, pero me parece súper importante reforzar, que la Escuela de Adultos del Bolsón tiene como una característica, tiene una sede y tiene un montón de anexos, entonces su trabajo se trata de ir acompañando a docentes, al equipo directivo, en la 270 y en un montón de espacios, claro, más. Claro, de hecho en la sede que es ahí en la 270, en una zona urbana, funciona un grupo de primaria y la mayoría de los talleres laborales, y además un CCI, eso me olvidé de decir, que es el Centro de Cuidado Infantil, que tiene como su base en la sede, donde están los niños y niñas de estudiantes, que bueno, que asisten cuando sus familias están o en los talleres o en el ciclo, y también en algunos anexos. Así que bueno, básicamente estamos ahí o recorriendo los anexos rurales, que son, bueno, Mallín, Repollos y Rinconana o El Pan, y los urbanos, que igual son varios, así que vamos ahí, de acuerdo a veces a las demandas, estamos más en unos que en otros, pero bueno. Ahí. San José, Luján. San José, Esperanza, Los Cipreses, ahí Cipreses, cerca de Luján, en la Escuela Ford y Irigoyen, el CCI y Usina. Un montón de trabajo. Claro, y el taller de carpintería que está también donde funciona el CCT. Exacto, al lado de la escuela hogar. Al lado de la escuela hogar. Yo quería preguntarte qué, digamos, cuál es el desafío mayor, además de la complejidad, que es algo como en trabajo, en trayectoria también, el trabajo de ustedes. ¿Cuál es el mayor desafío o la mayor complejidad que tiene la escuela básica de adultos? Bueno, justamente ahora estamos el diseño curricular, porque la escuela, yo por ejemplo, que no había trabajado nunca en primaria de personas adultas, me encontré con que hay un diseño curricular particular, para que es bastante nuevo, que se está tratando de implementar, que se llama, es una estructura modular y que trabaja desde el contexto de los y las estudiantes, ¿no? desde sus situaciones como cotidianas, desde los problemas que atraviesan, bueno, y se trabaja como en un diálogo permanente entre docente y estudiantes, se va construyendo, ¿no? Es algo como muy innovador, y como es algo nuevo es un desafío, porque quienes trabajan como docentes en esta modalidad vienen de trabajar en primaria común de otra forma, totalmente distinta, con un diseño que es como mucho más estructurado. Entonces hoy ese es el mayor desafío, como romper un poco eso, y después acompañar trayectorias de personas que no han tenido oportunidades en sus infancias, que han atravesado muchas dificultades, que bueno, hoy se encuentran estudiando después de muchos años, después de haber sido quizás marginados, vulnerados en sus derechos, y bueno, por ahí eso más que nada el desafío. Qué interesante una mirada bastante de la pedagogía popular, ¿no? Totalmente, es que la educación de personas adultas tiene que ver justamente con la educación del campo popular, sí. Sí, totalmente. Pero bueno, es difícil porque por ahí es no es lo que se está trabajando en general en otros niveles, entonces bueno, ahí de ahí viene el desafío, lo complejo, pero es recontra interesante. Recordamos, como siempre, en el taller, de siempre tenemos un espacio para la Eva, que lo dejamos para el final, sí. Que tiene que ver con que está la posibilidad para quien nos esté escuchando y le interesa alguna de las propuestas que tiene la Eva, tanto como para retomar la escuela primaria, uh-huh, y decir, bueno, o no la empecé o la dejé por la mitad, quisiera ver cómo puedo hacer, bueno, acérquense a Camallín o a alguno de los anexos, y también a los talleres. Claro, ahora justamente en octubre es la preinscripción para los talleres, uh-huh. Es como una primera aproximación para más o menos tener en cuenta quiénes o qué número de estudiantes va a haber. En febrero es la inscripción definitiva, así que ya pueden acercarse a la sede de la EVA 11, que es la 270. Exacto. Para anotarse en cualquiera de los talleres y también para la primaria. Se puede ingresar en cualquier momento del año. Así que ahí están a tiempo. Bien. Gracias, Eugenia. No, gracias a ustedes. Por muchas pasar gracias. Por el taller. Gracias. Nos quedaba una... La Cachaña nos trajo un mensajito más. Se le escapó una pluma. Una pluma del CEA3, un mensaje que tiene que ver con un curso de buenas prácticas de manufactura para obtener el carnet de manipuladora de alimentos. Es fundamental para bueno, tener un ingreso laboral en un circuito oficial de lo que es la gastronomía, y obviamente también para poder cocinar en casa y tener cierta garantía a la hora de vender nuestros productos. Son 4 clases en la Comisión de Fomento de El Manso. Atención para la gente que nos puede estar escuchando también de por allá. Jueves de octubre y noviembre. Inicia el jueves 24 de octubre a las de 10 a 14 horas. Hay una inscripción previa en el WhatsApp del CA3. Solo mensajes se aceptan. 2944 154513. 2944 154513. Este curso de buenas prácticas de manufactura, que se inicia el jueves 24 de octubre de 10 a 14 horas. Son 4 clases en la Comisión de Fomento de El Manso. Importante porque me imagino que los vecinos, las y los vecinos de El Manso, se les complica muchísimo poder ir al CEA, porque generalmente este curso se realiza en el CEA, ¿no? Bien, ¿algo más que alguien quiera decir? Sí. Sí, diga. Nos vamos. Nos vamos. Vamos. Y anímense a ganar la calle. El hospital nos espera. Los estudiantes universitarios nos esperan. Los jubilados nos esperan. Animémonos antes que sea tarde. Chao. Bueno, nos estamos yendo. A ver qué nos dice. Cerramos el taller. Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima, compañero, nos vemos. Venga ya, nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Nos fuimos. Se terminó la jornada. Hasta la próxima.